hacer un paneo por estos 10 años de la Alianza Bolivariana para los pueblos de nuestra América. Así es, vamos a ver, nos vamos para el Caribe, ¿eh? Agarramos la mochila, nos vamos para Cuba. Ayer fue la decimotercera cumbre de presidencial del ALBA, en el marco, como bien decías, de los 10 años que está cumpliendo este bloque regional. Como mencionabas recién, un 14 de diciembre del año 2004, en La Habana, Hugo Chávez y Fidel Castro, entonces presidentes de Venezuela y de Cuba, lanzan esta propuesta al mundo de generar un nuevo modelo de integración, ¿no? Lo que tiene que ver, como bien decíamos, con el nacimiento, hace justo 10 años, de el ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, que hay que decir que marca quizás un hecho histórico, ¿no? O marca el Exactamente. comienzo de una época que después, con lo que fue el entierro al Alca en Mar del Plata, el Exactamente. nacimiento de UNASUR, CELAC, sería lo que hoy conocemos como cambio, como este cambio de época o esta época de cambios Exactamente. en América Latina. Bueno, el nacimiento del ALBA, si se quiere, es como el preámbulo de todo este proceso de integración en América Latina. Y lo que proponen Chávez y Fidel es construir, decíamos, un nuevo modelo de integración distinto, totalmente antagónico, si se quiere, Exactamente. a lo que venían siendo las iniciativas regionales en el último siglo, todas. En el marco de la hegemonía estadounidense, profundizando los tratados de libre comercio, digamos. Sí, y lo que es importante, vos lo decías recién, marca un norte, digamos. Por eso, quizá cuando lleguemos más a nuestros días, vemos cómo a partir de lo que es el ALBA, esto institucional, el ALBA de distintos gobiernos que se van alineando, después iremos profundizando cuáles y por qué. Marca un norte político para un montón de organizaciones, de movimientos que luchan por ser parte de ALBA, se sienten identificados en un proyecto de integración con un cambio radical de reglas del juego. Así es. ¿Qué plantea el ALBA en su comienzo, en su esencia? Primero, un hecho novedoso, que decíamos esto, una forma de relacionamiento distinta entre los países. Se corre un poco del centro de la escena los intereses económicos, las relaciones más mercantilistas entre países, y se pone el énfasis en lo social, ¿no? Exactamente. En la vinculación entre países desde de una manera integral, no solo económica, sino también política, cultural y sobre todo desde lo social. Tiene como principales principios la solidaridad y la complementariedad, ¿no? O sea, a partir de ahí es que los países se vinculan dentro de lo que es el proyecto del ALBA, rompiendo un poco esta lógica de, bueno, relacionarse a partir de Del los intereses comercio. económicos. Por eso después se llama ALBA TCP, ¿no? El Exactamente. TCP se le pone después, que quiere decir Tratado de Comercio de los Pueblos, que son instrumentos de cooperación económica con lógicas totalmente distintas a lo que decías vos, los TLC, los Tratados de Libre Comercio, hechos para beneficiar siempre a las transnacionales. Plantea este elemento novedoso, digamos, un nuevo modelo completamente distinto de integración a lo que venía siendo el último siglo, pero plantea también algo, si se quiere, de rescate histórico, ¿no? De recuperar ese proyecto latinoamericanista, ese espíritu de unidad latinoamericana que quedó, decíamos, de alguna forma inconcluso en la era independentista, ¿no? En el siglo XIX. Chávez y Fidel en el 2004 rescatan este ideario bolivariano, este ideario de los libertadores, de los héroes y las heroínas de la primera independencia, y proponen una integración, una unidad latinoamericana desde esa concepción bolivariana y de unidad, pero también proponiendo un mecanismo de cooperación a partir de la solidaridad. Sí, y en ese sentido que no es solamente económico, como decía, o que no está puesto el énfasis ahí, siguiendo quizá una política de hace muchos años de la Revolución Cubana, uno de los principios éticos de la Revolución, desde el ALBA se empieza a articular y a convidar de la riqueza en la formación, tanto en la formación de médicos, en lo que es la LAM en Cuba, como también de desparramar médicos por todos lados, como viene haciendo Cuba hace muchos años, con lo que fue la Misión Milagro, con las operaciones de catarata, con distinto el método de alfabetización del yo sí puedo, digamos, que fue llevando a educadores y a médicos cubanos, primero en Venezuela también, donde tienen un muy fuerte trabajo y donde acompañaron el proceso revolucionario de Chávez, fortaleciendo los lugares, pero también convidando desde este marco esta riqueza que tiene el pueblo cubano, ¿no? Sí, tal cual. Si hay algo que caracteriza al proyecto del ALBA es esta labor humanitaria, ¿no? En todo el mundo, no solamente dentro de los países que conforman el ALBA, que a partir de ayer son 11, sino también en todas partes del mundo. Bien lo decías vos, no sé si ahí están algunas cifras si, en cuanto a lo que tiene que ver con la cantidad de gente operada de forma gratuita con la Operación Milagro, ¿no? Que han mejorado, que han solucionado sus problemas visuales, sobre todo gente de bajos recursos, en 21 países. Cerca de 3 millones y medio de personas, creo que son. Sí, casi 3 millones y medio. 3 y medio, alfabetizadas. Más de 4 millones de personas. 4 millones y medio, 4 millones de personas han sido alfabetizadas con el método este cubano Yo Sí Puedo. Y Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua son hoy territorios libres de analfabetismo. Así es, tal cual, lo que decías de la ELAM, la Escuela de Medicina Salvador Allende, también con una formación médica totalmente distinta, ¿no? Con una visión más humanitaria, más social, más comunitaria. Y después lo que tiene que ver con... El Sucre, como sistema de intercambio entre los pueblos, evitando el dólar. Incluso no, el Banco del Sur no es una iniciativa del ALBA, ¿no? Sí, está el Banco del ALBA, digamos, que es un banco dentro de este espacio, y el Banco del Sur es una iniciativa más amplia, digamos, dentro de la UNASUR, pero que la impulsan, obviamente, los países del ALBA. Incluso en la última cumbre de UNASUR, Correa y Maduro, los que siguen insistiendo, pero no termina de parir ese Banco del Sur. Petrocaribe también está en las cuestiones más económicas, si se quiere. Y lo que decíamos de la solidaridad, cómo se fue materializando constantemente, vamos a dar algunos ejemplos. Uno es el caso de Haití. Apenas fue lo del terremoto, el tremendo terremoto del año 2010, los primeros que llegan a Haití son los médicos cubanos. Mientras Estados Unidos mandaba su ejército, militares, Cuba mandaba médicos, y hasta el día de hoy Cuba y los demás países del ALBA siguen acompañando todo el proceso de reconstrucción en Haití, desde el lado social, desde el lado humanitario, desde el lado de construcción social y de los tejidos sociales. Y otros países mandan cascos azules. Otros países, casi todos en la región, mandan tropas. Sí, exactamente. Y ya se cumplieron 10 años de... perdón, no de lo de Haití, pero se renovó por 10 años hace poquito en nuestro país. Sí, fueron 10 años de la presencia de las tropas de la MINUSTAH en Haití. Y otro ejemplo interesante, bueno, con Palestina. Año, cuando fue la nueva intervención israelí en Gaza, el ALBA mandó un montón de toneladas de alimentos, de medicamentos, de ayuda humanitaria. Y el otro ejemplo reciente, lo del ébola en África, que sí, una gran cantidad de médicos. Incluso hoy leía una noticia, un médico cubano que había viajado, se había contagiado, se recupera y volvió a viajar a África para seguir en la ayuda que está brindando ALBA en este sentido. Y Cuba y el ALBA fueron la delegación que mayores médicos aporta en esta lucha para combatir el ébola en África. Así que la solidaridad internacionalista es una práctica cotidiana y un principio fundamental, ¿no? En este espacio, este bloque integrador que conforman ya 11 países, eran 9 hasta ayer. Ayer se sumaron dos naciones caribeñas, San Cristóbal y Nieves, y Granada. Lo conforman Bolivia, Ecuador y Venezuela en Sudamérica, Nicaragua en Centroamérica. Estuvo unos anitos Honduras también, hasta que el golpe de Estado obviamente salió después Honduras del ALBA. Y Cuba y otras 6 naciones caribeñas, que algunas se suman más por convicción, algunas otras puede ser que haya algún interés más, un petro de interés por ahí dando vueltas, pero no es el caso de San Vicente y las Granadinas, que es una isla caribeña con una proyección política bastante progresista e interesante, y que también está en el ALBA, como otros países caribeños, de estos 9 países, más los 2 de ayer, 11 naciones que hoy conforman el ALBA. Sí, es común ver en ese sentido, algunas veces en Cuba, cuando suceden diversos efemérides o fechas que se festeja algún hito de la revolución, por ejemplo, un 26 de julio o un 1 de mayo, que distintos representantes de los países del ALBA, uno se pregunta por qué está el presidente de Antigua y Barbuda, claramente porque presencias de lo que es el ALBA, y sorprende escuchar países que a veces desconocemos, qué sé yo, eso, la proyección política que se da y lo que aportan, ¿no? También desde su particularidad a este entramado de gobiernos y de países que buscan una serie de valores distintos y que, como decíamos al principio, y que vos para entrarle más a lo que es el ALBA de los movimientos, que nos marcan un horizonte y un lugar concreto a donde intervenir en pos de fortalecer las iniciativas propias de cara a ese horizonte que marca el ALBA, con Cuba y con Venezuela a la cabeza, claramente, y con Bolivia, Chávez y Fidel en su momento. Sí, tal cual. Creo que eso mismo que marcás es lo que se rescata desde las organizaciones o desde quienes creemos que para cambiar la realidad hace falta cambiarla de fondo. Y un poco, bueno, lo planteamos hoy en marcha en la nota, qué es lo más importante del ALBA, y tiene que ver con esto, con que es el único bloque en la región que plantea o que cuestiona al orden capitalista, ¿no? Que critica y plantea, bueno, hay que hacer una transformación radical, hay que hacer un cambio de fondo. Y si bien decíamos, hay algunos países dentro del ALBA que no tienen en su horizonte una transformación de fondo, no apuestan a un cambio sistémico, sí, quienes llevan la batuta ahí, obviamente Venezuela, como bien decías, Cuba, Bolivia ahí también y un poquito Ecuador, tienen esa impronta, por lo menos en los casos de Venezuela, Bolivia y Cuba, de apostar a una o a la construcción de ese socialismo bolivariano, ese socialismo del siglo XXI. Y creo que si bien estos últimos años el ALBA ha perdido un poco de fuerza, sobre todo obviamente después de la muerte de Chávez, todavía mantiene esa luz y ese faro que significa la posibilidad de construir otro sistema, de cambiar y de romper con el capitalismo. Sí, quizá a nivel político el ALBA es la cristalización de un momento de ascenso de esto, de los países más alineados con los proyectos socialistas, con el proyecto socialista del siglo XXI, porque lo que genera el ALBA después por decantación y en los distintos momentos de nuestra América son un montón también de experiencias de integración, pero ninguna con ese nivel de politización en el sentido de radicalmente proponerse la alternativa socialista. Podemos nombrar la CELAC como incluyendo a Cuba dentro de lo que son las naciones, lo que era la OEA, pero sin Estados Unidos y con Cuba, que es algo muy importante, la UNASUR, Mercosur, pero todas, ninguna llegan al nivel de síntesis política, a esa cristalización de alinearse por un proyecto socialista. Sí, está bueno igual que hayan surgido esos espacios, digamos, UNASUR, una especie de coordinación de todos los países de Sudamérica, la CELAC, donde están los 33 países de América Latina y el Caribe, y sobre todo no están Estados Unidos y Canadá. Sí, y sí Cuba, que es lo que pasa. Y sí Cuba. En la OEA. Entonces, digamos, el surgimiento de UNASUR, CELAC son importantes, son un paraguas político interesante, pero bueno, no dejan de tener una composición muy heterogénea en la cual conviven estos gobiernos que mencionábamos, que son parte del ALBA, y gobiernos con signos más conservadores, de derecha, como puede ser Colombia, México, Perú, Chile, que hacen un contrapeso ahí en estos espacios. No hubieran podido existir quizá esta gama de articulaciones sin lo que fue el ALBA en el 2004, digamos, que marca también un camino de integración, sea por los intereses de SEA, sea con la heterogeneidad, pero la necesidad de empezar a correr a Estados Unidos de los lugares de articulación continental, con eso, el ALBA en el 2004, el no al ALCA en el 2005, y así progresivamente las distintas articulaciones. Sí, el ALCA está bueno mencionarlo para contextualizar, ¿no? En qué momento, en qué histórico se da el surgimiento del ALBA. Estaba este proyecto dando vueltas que intentaba Estados Unidos, el Área de Libre Comercio de las Américas, que bueno, implicaba una neocolonización, si se quiere, una dominación total de las riquezas de América Latina, de los mercados de América Latina en poder de Estados Unidos. En ese momento había luchas muy fuertes, ¿no? Había movilizaciones, había encuentros, bueno, había un fuerte movimiento latinoamericano de el no al ALCA, ¿no? Esa campaña continental del no al ALCA, que se materializa y termina, digamos, consiguiendo esa victoria en Mar del Plata en el 2005, sí, con ese entierro al ALCA famoso, bueno, con Chávez, con Fidel, con Evo, no, con Fidel, no, con Evo, con Lula, con Néstor Kirchner, y bueno, con Maradona también, pero bueno, que venía de una movilización constante y de lucha constante contra el ALCA. Y lo que tiene de interesante este planteo del ALBA es que decir, bueno, resistimos contra el ALCA, pero tenemos una propuesta. Pero lanzamos esta propuesta y además de protestar, proponemos una alternativa, ¿no? Exactamente. Bueno, ese fue un poco el paneo por los 10 años del ALCA, aprovechando que estamos hablando de con Cuba y con Venezuela como padres de esta iniciativa. Comentamos fuera del aire que hoy se está realizando una marcha en Venezuela por los 15 años también de la nueva constitución que marca poner en letras y en papel el rumbo que va a tomar la revolución bolivariana y no, que es el sustento también de las medidas que se llevan adelante después. Sí, y Venezuela también va muy ligado de la mano de algo que por ahí nos faltó por ahí darle un poquito más y que lo íbamos a tratar con un contacto telefónico que bueno, por ahora no se pudo dar, que tiene que ver con los movimientos sociales que se referencian en el ALBA, ¿no? La articulación continental. El ALBA también sirvió de inspiración para que muchísimas organizaciones sociales del continente que se venían encontrando en foros, en eventos, dieran un salto cualitativo, un salto organizativo y conformaran un espacio que hoy se llama Articulación Continental de Movimientos Sociales hacia el ALBA, donde hay movimientos de todos los países de la región, estén sus gobiernos o no en el ALBA, que tiene autonomía en relación al ALBA de los gobiernos, al ALBA institucional, pero que obviamente sirve, se referencia, ¿no? Se referencia en lo que es el ALBA y también hay una vinculación, una coordinación con el ALBA institucional y sobre todo con el gobierno venezolano. Así que también para destacar en esta iniciativa que fue el ALBA, o que sigue siendo el ALBA y que hoy está cumpliendo 10 años, sirvió también de inspiración para que haya un salto de unidad en los movimientos populares de la región. Sí, exactamente. Y que sostiene, como decías, un vínculo con el ALBA institucional en general o con los distintos países que más impulsa. Son muy dinamizadores de este espacio de movimientos sociales, también sintiéndose reflejados en el accionar diario de estos movimientos en los países que no está el ALBA como proyecto institucional, fortaleciendo esas iniciativas, abonando la proyección política de eso, sabiendo la necesidad histórica de la integración en América, ¿no? Sí, de hecho en un encuentro de los primeros del ALBA es cuando Chávez y Fidel proponen que haya un consejo de movimientos sociales del ALBA, ¿no? Ellos mismos tiran la posibilidad de que ese nuevo organismo contemple la participación de las organizaciones, la participación popular, cosa que nunca había pasado en ningún organismo que se tenga en cuenta a los movimientos sociales. Bueno, ahí Fidel tira la propuesta de que haya un consejo de movimientos sociales y muchos movimientos toman el guante y dicen, bueno, vamos a armarlo, pero se conforma también este espacio que decíamos aparte, ¿no? Digamos, no paralelo, pero sí, digamos, complementario, si se quiere, porque muchos movimientos, sus gobiernos no están en el ALBA, entonces no podían estar en ese consejo. Y por eso se conforma esta articulación que, inspirada en esa declaración de los comandantes, bueno, empiezan a caminar y a construir un proceso que nace en 2009, que ya lleva varios años y que, sin prisa pero sin pausa, va avanzando en lo que es la unidad y la articulación desde abajo y a la izquierda. Sí, y que también es muy común que cuando se dan las instancias continentales de encuentro de esta articulación, cuente con la presencia. La última vez, Maduro recibió a la comitiva de representantes de los movimientos sociales y los distintos capítulos de los países en la articulación continental, y eso refuerza, ¿no?, el trabajo cotidiano y la proyección que decías recién, sin prisa pero sin pausa, van fortaleciendo las distintas herramientas de articulación, que también lo hablábamos hoy con Miguel Estedile, la necesidad hoy en día de encontrar los puntos de encuentro y fortalecerlos para dar pasos concretos en esta unidad. Sí, porque además, digamos, esto del proceso que estamos viendo en América Latina y que por ahí ahora en la última parte del programa le entremos un poquito más, los gobiernos pueden estar hoy y mañana no. Hoy puede haber un gobierno que puede ser un signo y después se corre para otro lado. Y si no hay un proceso desde abajo que empuje y que presione y que se organice, no vamos a ningún lado. Y es fundamental, ¿no? Digamos, más allá de lo que hagan los gobiernos y el proceso de integración gubernamental, institucional, el foco tiene que estar, bueno, en qué se hace desde los pueblos para avanzar en esta integración en busca de una transformación de nuestra América. Exactamente. Con este...